Supertramp no ha seguido las típicas reglas del juego del mundo del rock. La mayor parte de los grupos que han alcanzado celebridad internacional han debido superar los duros comienzos alquilando, tomando prestado e incluso robando los amplificadores para poder empezar a tocar y afrontar la lucha cotidiana con la cargante realidad. Centenares de conciertos en pequeños clubes por muy poco dinero y en lugar de una confortable cama en una habitación de hotel, un furgón para todos. Supertramp, por el contrario, contaban con un patrocinador millonario que adquirió el equipo necesario y que financió ampliamente sus inciertos inicios. Quizá debido a ese comienzo fácil, Supertramp experimentó durante su carrera gran ansiedad por mantener el éxito a toda costa. Goodbye, stranger, it's been nice. Acaban de escuchar Goodbye Stranger. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos con la historia de esta magnífica agrupación en especiales musicales. La historia de Supertramp se inicia en 1969. El teclista Rick Davies se hallaba tocando con el grupo Joint y estaba arruinado. Y fue cuando la suerte llamó a su puerta en forma de un apasionado del rock, que reconoció en él las dotes de una estrella de rock y se ofreció para financiar su carrera. Davies regresó a Londres para probar nuevos músicos y crear un grupo llamado provisionalmente Daddy. Uno de los elegidos fue el poliinstrumentista Roger Hodgson. Ambos funcionaron muy bien como pareja de compositores y en torno a ellos se formó el primer núcleo de un nuevo grupo. Richard Palmer a la guitarra, Dave Wintroff al saxo y Bob Miller a la batería. Y así, Daddy se transformó en el grupo Supertramp. Escuchemos Nothing to Show. Están escuchando el especial dedicado a Supertramp. El primer álbum del grupo Supertramp de 1970 fracasó, y Miller, tras una depresión, fue sustituido a la batería por Kevin Curry. El segundo álbum, Indelible Stampede, de 1971, fue un nuevo fracaso, tras el cual Davis y Hodgson se quedaron solos. El siguiente en ser aceptado fue el bajista Yogi Thompson, quien patrocinó la entrada de un amigo suyo, el saxofonista John Anthony Helwell. Como baterista ficharon a Bob Seidenberg. El grupo ya estaba preparado. Alquilaron una fábrica del siglo XVII y se retiraron durante más de un año a componer y ensayar. Ahora escuchemos Potter. Cuando en 1974 los Supertramp terminaron su encierro musical, ya tenían listo el que fue su álbum de éxito y material para dos discos más. Entre febrero y junio de 1974 se reunieron en los estudios para grabar Crime of Century. Desde el primer tema, el single Dreamer, impusieron su peculiar estilo que produjo afortunadas canciones durante al menos 12 años. Emprendieron grandes y colosales giras y la gran cantidad de temas compuestos durante su encierro les garantizaba una puntual presencia en el mercado discográfico. Ahora escuchemos Dreamer. Thank you. En el año de 1976 apareció el disco Crisis, What Crisis, un nuevo éxito mundial. Para evitar los fuertes impuestos ingleses se trasladaron a California y en 1977 grabaron un nuevo álbum, Even in the Quiet Moments. Ahora escuchemos Lady. I'm gonna get you to heaven. I Están escuchando el especial dedicado a Supertramp. En el año 1979 fue el máximo triunfo de la banda. Se vendieron más de 17 millones de copias del álbum Breakfast in America, con el que iniciaron una nueva e interminable gira en la que la tensión se dejó sentir y se produjeron los primeros roces. El bajista Dougie Thompson dijo a la prensa: "Creo que necesitamos no vernos durante algún tiempo, liberarnos, purificarnos". Esa liberación duró alrededor de 3 años en los que Supertramp se reunieron solamente ocasionalmente y para escoger las grabaciones en directo que incluirían en su álbum Paris de 1980, que siguió afortunados pasos de Breakfast in America, aunque no añadió nada nuevo a la música de Supertramp. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Breakfast in America. Well, there's nothing better to do.